Soy un voces de revolución, con ropas de importación. Nada cambiará una canción, esta guerra empieza en tu interior. Soy un voces de revolución, con ropas de importación. Nada cambiará una canción, esta guerra empieza en tu interior. Soy el voces de revolución, con ropas de importación. Nada cambiará una canción, lo dice el chico grande George.